sublime rey. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime rey. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación? Mejor lugar donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Soberano Creador, luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Y cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. Que sea un santuario para ti. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario. Santuario para ti. Oh. habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos, oh, oh, oh. Vamos a construir una habitación.